hemos reiterado que este aumento no significa absolutamente nada en el marco de la inflación que estamos viviendo, de la pérdida del poder adquisitivo. Hace menos de 4 meses un huevo costaba 10 bolívares, hoy cuesta 33.33, o un cachito 60 bolívares y 220 cuesta ahora. Entonces, ¿qué puede significar este aumento de salario del 30% del salario mínimo, que además, por las medidas que se están tomando, por la redacción del decreto y por otras situaciones que detallaremos, no está muy claro con relación a la administración pública? Fíjate, gracias, queremos agradecer públicamente al periódico El Nacional, que publicó la nota que nuestro compañero Servando Carbone hizo sobre el pago de los aguinaldos del sector público con el aumento, situación que no estaba clara porque justamente la semana anterior a el anuncio de este aumento se habían aprobado los recursos en la Asamblea Nacional, los recursos adicionales para el pago de los aguinaldos de todo el sector público, y posteriormente sale el decreto de el aumento de salario. Eso no estaba calculado, y gracias a la nota del Nacional, el presidente Maduro anunció ayer, y habló por cierto de chismes, porque para ellos son chismes el hecho de que nos preocupemos desde el movimiento sindical de todo lo que tiene que ver con las penurias que estamos llevando en los trabajadores